Estando cantando un día dividí sentada en mi escritorio dobodo, buscando papel y lápiz dividí para decirle al lobo dobodo, y el lobo me contestó, dividí, que sí, que sí, que sí.